Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de abajo ML o si lo prefieres Skype de abajo ML. Correos electrónicos noticias de abajo ML arroba gmail.com y noticias de abajo ML arroba riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. ML Noticias. Bueno, pues sean bienvenidos a su noticiero. Estamos dando inicio el día de hoy a esta emisión, una emisión más de Noticias de Abajo. Esperemos que sea de su agrado esta emisión. Y vamos a tener hoy bastante información pues de lo que acontece en México y el mundo. Así que los invitamos a que no le cambien. Y bueno, pues nos van a comentar un poquito lo que va a haber el día de hoy. Bueno, pues buenos días a todos. Estamos iniciando el noticiero, Noticias de Abajo. Y bueno, el día de hoy tenemos algunas notas. Tenemos en las columnas, vamos a hablar un poquito de la caravana mesoamericana por el buen vivir, que ahorita anda llegando por tierras de Juchitán, allá en el Istmo. Esperemos que les vaya bien. Y bueno, pues vamos a comentar un poco sobre su paso por diferentes estados aquí del DF, no, perdón, del país, del México. Bueno, eso entre las columnas. En las noticias internacionales tenemos un artículo sobre niños presos en Aranjuez, España. Tenemos también en Chile, tenemos noticias desde Chile. Tenemos... Manuel Contreras, emblemático criminal de lesa humanidad, de dictadura de Pinochet, muere el día de ayer. Y bueno, pues esto, hay varias celebraciones, porque bueno, era un tipo era muy malo, bueno, era parte de la dictadura en Chile, y bueno, pues... Sí, aquí un caso particular de que este personaje muere y hay un festejo en Chile, y a la par hay otro personaje, no recuerdo bien su nombre, pero igual también... de la dictadura de Pinochet, que ayer, pues lo mismo, lo entrevistan y él declara durante, sacan como una revisión de su vida y pues nunca se arrepiente de lo que hace este tipo, ¿no? Desaparece personas y, bueno, lo vamos a estar comentando en la nota. Bueno, también en Chile, expreso político mapuche Cristian Levinao se declara en clandestinidad, también allá en Chile. En Palestina, Hamas logra una confrontación abierta con el régimen y colonos israelíes. Bueno, vamos a estar escuchando esta nota. Oriente Medio, la zona de seguridad de Obama en Siria inflamará la zona de guerra. Bueno, esto allá en Asia, donde bueno, pues también hay bastantes cosas que están pasando. Y en Euskal Herria, el gobierno español embiste contra Azkapena para ilegalizar el internacionalismo vasco solidario. Bueno, estas son las noticias internacionales. Y bueno, en las noticias nacionales tenemos también un comunicado de Ostula. Tenemos también rodada por Xochicuautla. Y bueno, también tenemos que el fin de semana hubo un acto en Tixla. Y también tenemos que fue el aniversario de las juntas de buen gobierno y los caracoles zapatistas. Recordemos que hace aproximadamente más de 10 años, yo creo que van para 15 años, del inicio de los caracoles, cuando, bueno, se convirtieron ahora en juntas de buen gobierno, donde, bueno, pues ahí se tratan diferentes asuntos sobre las comunidades y la solidaridad y bueno, las juntas, ¿no? Tenemos también que el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra recibe a la caravana de los por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Tenemos también un acto que hubo el fin de semana por el multihomicidio de los 5, bueno, entre ellos un periodista, 4 mujeres, hubo un acto y también se aumenta el hostigamiento al Comité Veracruzano, al Comité Universitario de Lucha en Veracruz. Bueno, también tenemos que en medio del desierto de muerte, un proyecto de vida se reestructura. Este artículo de Subversiones y en Quintana Roo. Ciudadanos protestan contra proyecto inmobiliario en el malecón de Tajamar, Cancún. Bueno, y también tenemos esto y bueno, y vamos a intentar hacer el enlace allá en el encuentro de presos en Puebla para que nos comenten un poquito cómo les fue este fin de semana y si ustedes tienen alguna información, dato, alguna nota que nos quieran compartir, información que quieran difundir, pues bueno, para eso está aquí su noticiario, Noticias de Abajo, y bueno, pues vamos a estar ahorita pues dándole a estas noticias. Bueno, pues vamos mientras tanto a escuchar una canción. Ya escucharon las noticias que van a ver hoy y también los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono en cabina, el 5587-5696, y a través de las redes sociales. Estamos en el Facebook como Noticias de Abajo ML y también en el Twitter. Y bueno, pues vámonos con una cancioncita. Y esta canción se llama El Compromiso. Es una canción de Patricio Hidalgo y bueno, pues ya nos lo comentará el grupo Ampersand. Buenas tardes, nosotros somos Ampersand y les vamos a compartir un son jarocho nuevo que se llama El Compromiso, del compositor Patricio Hidalgo. Thank you. Muchísimas gracias. Nos vemos. Bueno, pues regresamos a tu noticiero Noticias de Abajo de los Medios Libres y vamos a iniciar con esta primera columna que les tenemos pues ya preparada. Tenemos unos audios que les queremos compartir y queremos hablarles de la Caravana Mesoamericana por el Buen Vivir, pues una iniciativa de varios colectivos en acción, si no mal recuerdo. Donde entre otros colectivos está Casita, este colectivo autónomo pues que promueve las tecnologías apropiadas, y bueno, pues ellos están llevando a cabo esta caravana. Bueno, pues así es, esta caravana mesoamericana inició hace aproximadamente un mes y bueno, su primer lugar fue a Milcingo, en donde, bueno, pues también estuvieron una semana dando talleres, haciendo diferentes actividades, entre ellas, pues es talleres de bicimáquinas, para hacer bicilicuadoras, bicimolinos, y bueno, también hay talleres de mapeo, en donde, bueno, también hacen un levantamiento más o menos de bueno, cuáles son las afecciones, sobre todo en lo referente a las afecciones directas que sufren las comunidades en torno pues a las reformas, por ejemplo, a la reforma energética, a los despojos que han sufrido, que sufren las comunidades o que están en riesgo de. El objetivo de la caravana pues es fortalecer la resistencia, fortalecer la lucha, fortalecer el espíritu de los compañeros que resisten a través de pues esas tecnologías apropiadas, de esos conocimientos, de esas técnicas. También allá donde se dio también la semana antepasada, estuvieron en un lugar que se llama Paso de la Reina, allá en Oaxaca, un poquito al sur de Oaxaca, y bueno, pues ahí hubieron talleres también de plantas medicinales, en donde, bueno, más bien se hizo un panorama de las plantas medicinales que existen en la región, las cuales pues son muy abundantes allá en esta región de Paso de la Reina. Hay cada 5 metros, cada 3 pasitos hay una planta medicinal, hay una planta, una hierba, un árbol frutal. Es un lugar pues muy hermoso allá Paso de la Reina, y bueno, pues la caravana tuvo el gusto de estar ahí. Y bueno, pues compartiendo estos conocimientos y saberes y estas luchas, también hubieron diferentes actividades también en torno a la radio, ¿no? Se estuvo también haciendo una transmisión de onda muy corta, pero bueno, pues eso también animó mucho a la comunidad a participar, a enterarse, a pues sí, a apropiarse un poquito, a comunicarse, ¿no? Estos medios que están al alcance de todos, pues de pronto pues también son muy lúdicos, y pues bueno, pues también animó mucho a las personas a hablar de su comunidad, a hablar de lo que les gusta, a hablar de sus inquietudes. Hasta los niños estuvieron ahí dándole un rato a la radio, haciendo suya esta comunicación, y pues bueno, en una semana pues bueno, de pronto se da uno cuenta de cómo construir comunidad, que es algo que esta caravana pues también tiene ese objetivo, que es pues construir comunidad, como construirse dentro de la comunidad también. Y bueno, pues las experiencias ahí pues fueron muy ricas, muy bonitas, además de pues bueno, de un clima y una naturaleza pues exuberante, excepcional, saludable, benéfica. Pues también hubo, pues bueno, se habló mucho pues también de la lucha allá en la defensa del Río Verde, donde, bueno, pues están ellos amenazados por la construcción de dos represas de 20 metros o más de de largo. Y bueno, esto amenaza a la comunidad, ya que bueno, pues ellos perderían pues el acceso al río, perderían especies, animales, que pues en la comunidad, pues ellos ya comentan, ¿no?, que antes había peces grandes, peces de río, bagres, lisas, y ahora pues no hay peces, hay solamente pues algunas especies más pequeñas. Y bueno, pues ellos han perdido, desgraciadamente, algunas especies, ¿no? Esto debido a una pequeña presa que se construyó y que esta presa justamente hace unos 2 años, 3 años, pues se inundó. Bueno, fue la causa de una gran inundación de los huracanes Ingrid y Manuel. Y bueno, pues ellos sufrieron ahí pues una inundación, pérdida de sus pertenencias, de sus objetos, de sus casas. Y bueno, y además pues el peligro y el riesgo y lo terrible que es pues sufrir este tipo de cosas. Y bueno, pues el riesgo que tienen es de que pues si esta presa se llega a construir, pues ellos prácticamente pues desaparecería su comunidad, porque pues estarían en riesgo de que esta presa pues se desbordara y pues desaparecieran algunas comunidades, algunas regiones. Esto además de que, bueno, pues perderían las especies, de lo que hablábamos, las especies animales, las especies vegetales, las especies de plantas, que pues también están en riesgo de perderse, de construirse eso, ¿no? Y bueno, pues fue muy interesante estar ahí compartiendo su lucha, compartiendo su amabilidad, su sencillez, y bueno, pues sí, muy agradable. Sí, pues. Pues sin duda es una experiencia muy bonita la que queda de haber podido compartir con la caravana mesoamericana uno de sus pasos por una comunidad en resistencia, y en particular importante el trabajo que está llevando la caravana, pero también importante la resistencia de esta comunidad Paso de la Reina, que bueno, pues es una de las más activas dentro del COPUDEVER, el Consejo de Pueblos en Defensa del Río Verde, y que como dice nuestra compañera, desde hace 8 años se ha estado llevando a cabo esta resistencia para impedir que se lleve a cabo esta presa. Y bueno, ahora esta gente de Paso de la Reina, junto con los demás pueblos de COPUDEVER, más de 40 pueblos de 3 municipios de ahí de Oaxaca, pues se enteran de que parte también de su territorio está concesionado a las mineras, y pues ni siquiera les habían avisado, y ahora pues ellos durante muchos años defendiendo su territorio de la represa, y ahora resulta que también hay minas, y bueno, pues se encuadra con esta idea de que la represa, el agua de la represa la quieren para la minería. Así que bueno, pues los invitamos a que vean la página de nuestros compañeros de la caravana mesoamericana. Su página, se las vamos a decir, es caravanaparaelbuenvivir.com. Ahí encontrarán la información actualizada. También aparece un audio que es uno de los programas radiofónicos que hacen desde esa caravana, que se llama Alas de Caracol. Y bueno, pues esta es la edición de allá de Paso de la Reina. Y también en la página de Hijos de la Tierra pueden encontrar ahí una serie de fotografías de esta visita que les hicimos a estos caravaneros. Y bueno, pues también como esta idea de su caminar por 7 países de Centroamérica, por todo Centroamérica, y pues llevando a estas iniciativas y estos proyectos, que bueno, pues esperemos que su camino sea bueno y largo y muy próspero. Y bueno, pues a ti, ¿qué fue lo que más te gustó de esta caravana, antes de que les pongamos el audio acá a los compañeros? Pues lo que más me gustó fue pues la solidaridad y bueno, el recibimiento que la gente tuvo. A mí me sorprendía que pues bueno, primero pues creíamos que no, que la radio pues no iba a jalar, ¿no? Y decíamos, bueno, ¿quién nos va a estar escuchando? Una radio pues no ni siquiera saben que hay una frecuencia acá para informarse, y en una semana pues ya estábamos comunicándonos a través de esos medios. Y bueno, pues la participación de todos y de todas, ¿no? A mí lo que me gustó también fue cómo las mujeres también participaban haciendo unas cocinas, haciendo unos hornos, y bueno, pues de pronto se construyeron estufas ahorradoras de leña, y de pronto pues en un día se construyeron aproximadamente 8 estufas. Entonces pues eso a mí me sorprendió mucho, porque pues de pronto la participación, las ganas, el compartir, ¿no? Entre todas, ahí que éramos pues muchas mujeres, pues también era muy pues muy rico, ¿no? Porque pues compartíamos muchas cosas, compartíamos pues las herramientas, sobre todo cómo transformar un objeto, una cosa que es basura, para convertirlo de pronto en un horno. Y bueno, pues eso pues bueno, fue un gran aprendizaje para nosotras y todos, para los que estuvimos participando ahí. Sí. Bueno, pues vamos a escuchar el audio. A ver, lo vamos a pedir aquí a la compañera, nada más que no lo placee. Y vamos a escuchar una entrevista que les hicimos a uno de estos compañeros. Y bueno, vamos a ver si suena bien. Con los compañeros de la caravana mesoamericana. Y bueno, pues vamos a empezar. Los vamos a pedir. Hola, muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Daniel Espinosa. Y bueno, pues Daniel es miembro de esta caravana mesoamericana por el buen vivir, que va recorriendo pues varias comunidades, llevando actividades. Les vamos a pedir que nos platique un poquito de esta iniciativa que están impulsando. Pues la caravana es una iniciativa ya de varios años y de varias mentes y pensares, sentires, y pues nada, queremos recorrer las comunidades que están siendo afectadas en estos momentos por los megaproyectos, siendo estos minas, presas, carreteras, plantas hidroeléctricas y demás, ofreciendo autonomía a través de herramientas y de metodologías que hemos aprendido en los diversos colectivos en los que trabajamos y que consideramos pueden ser muy útiles. Entonces, pues siendo los mismos planes de desarrollo para toda Mesoamérica, para toda la región mesoamericana, pues consideramos muy importante el que se haga una vinculación. Y bueno, ¿qué falta de esta caravana? Porque sabemos que ya llevan pues más de 2 meses, ¿no? Ya pues iniciado este trabajo, y pues que nos platiquen cómo les ha ido y qué depara la ruta. Pues sí, los primeros talleres caravana fueron en Amilcingo, Morelos. Allá están defendiendo su territorio en contra de un gasoducto y de todo un plan de desarrollo por allá. Y acabamos hace 2 días de regresar de Paso de la Reina, en donde se quiere instalar una presa hidroeléctrica para energetizar todas las minas, los proyectos de mina que existen. Y pues nada, en estos momentos estamos preparando el camión, poniendo los paneles solares, y pues preparándonos nosotros, viendo en qué hemos acertado, en qué se puede mejorar, en qué hemos fallado, para dar un trabajo más profundo, más cabal. Y bueno, pues ¿qué sigue en la ruta? ¿Cuáles son los puntos? ¿Por dónde los encontraremos? En el siguiente punto está pensado para San Mateo. Es San Mateo del Mar, está en el istmo de Tehuantepec, la región del istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca. Y pues ahí ya se tiene la comunicación, siendo ahorita el... los talleres en San Mateo del Mar, y enseguida pues es a Chiapas y para el sur, todos los países de aquí a Panamá. ¿Y cuánto tiempo se van a llevar en esta actividad? Pues hay estimaciones, no, por el momento creo que no podemos decir un periodo establecido, pero más de 6 meses considero yo, podría llegar a ser el año fácilmente. Y bueno, pues ¿qué es lo que más te ha gustado ahorita de estos pasos que ya lleva la caravana, de esta iniciativa? Pues en lo personal ya llevo más de 2 años en esta en toda la planeación que ha implicado la caravana. Y pues, nada, más que nada, pues los espacios en los que uno, a los que uno accede, a las convivencias, a todas las, pues sí, todas estas experiencias particulares que representan el pensar distinto a lo que se nos pide o a lo que se nos exige, estar en esos espacios y poder compartir diferentes visiones es muy muy agradable. Pues algo más que nos quieras compartir. Pues nada, hay que seguirle dando. Bueno, gracias Daniel. Bueno, pues así escuchamos este audio, esta entrevista a Daniel, uno de los integrantes de la caravana mesoamericana por el buen vivir, en su paso por Paso de la Reina, Oaxaca. Y bueno, pues ellos regresaron a Valles Centrales, donde iban a terminar de preparar este camioncito, ¿no? Que viene súper bien preparado para las ecotecnias, para los trabajos que vienen haciendo de acompañamiento a los pueblos. Y bueno, pues vamos a estar sabiendo de ellos. Entiendo que ya para esta fecha tendrían que estar llegando a lo mejor allá por San Dionisio, San Mateo del Mar. Y bueno, pues ya tendremos información de este su caminar por esa zona en el Istmo de Tehuantepec y después su paso allá por Chiapas. Así que bueno, pues ojalá y les haya gustado, y les recordamos que pueden revisar su página caravanaporelbuenvivir.com, y también hay una en WordPress que casi no está muy actualizada, pero bueno, ellos nos informaban que ya habían abierto esta nueva, la de caravanaporelbuenvivir.com, donde pueden encontrar más actualizada la información. Así que bueno, pues vámonos con un poquito de música y regresamos para continuar ya de lleno con las noticias nacionales, que bueno, pues hay, perdón, las noticias internacionales, que hay bastantitas, y bueno, pues se van a ir también rapidísimo. Vámonos con más música. De mi banquero es muy hermosa la estación de mi banquero en la selva. Aquí no hay en la selva amazónica, no hay primavera. En la selva amazónica no hay primavera. En la selva amazónica no hay primavera. No hay primavera. Música. la estación preferida de mi banquero es muy hermosa. La estación de mi banquero en la selva aquí no hay. En la selva amazónica no hay primavera. En la selva amazónica no hay primavera. En la selva amazónica no hay primavera. En la selva amazónica no hay primavera. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Condiciones en que viven sus hijos menores en la cárcel verano de 2014. A los 10 niños de hasta 3 años de edad que viven con sus madres en la prisión de Aranjuez, a los que se suman bebés de menos de 18 meses. Solo les dejaron bajar al jardín 5 veces en todo el verano, 3 en julio y 2 más en agosto. Tampoco les dejaron jugar con agua, a pesar de que las temperaturas en el patio del centro alcanzaron los 40 grados. Fue la gota que colmó el vaso para que familiares de las presas se organizaran ante lo que ya es una larga lista de pérdidas de derechos de las que eran víctimas, no ya las presas sino sus hijos. Se dedicaron a recoger los abusos que sufren los niños y niñas en la prisión de Aranjuez. El texto que se está dando a conocer a profesionales y personas relacionadas con los derechos humanos y la pediatra será público previsiblemente en octubre. Se ha elaborado a partir de un testimonio de las madres presas y cuenta también con análisis de profesores de psicología de la Universidad del País Vasco. Hemos tomado la voz de ellas, las madres que están en Aranjuez, porque a ellas no les hacen caso. Siempre las han archivado sus quejas, explica Kontsky y Barreta, madre de una de las cuatro presas vascas que hasta hace pocos meses cumplía condena en Aranjuez junto a su hija de 15 meses. Como subraya Ibarreta, el problema está en esta cárcel no es solo que las presas vascas y sus hijos, sino que es común a todas las madres que cumplen condena allí. Pero la mayoría tiene miedo a protestar por las amenazas. Y en el caso de las presas sin nacionalidad española, que en muchas ocasiones no cuentan con redes de apoyo, por la posibilidad de perder la custodia de sus hijos. Entre las denuncias recogidas figura la mala calidad de la comida, en su mayoría congelada, y bueno, que tienen que pagar por ella. Además, señalan el uso de la megafonía sin tener en cuenta los tiempos de los sueño de niñas y niños, el recorte en la calefacción durante el invierno, la drástica reducción de las fiestas que se celebran en la prisión o la pérdida del ginecólogo, como algunos de los problemas que se han ido agravando con el cambio de la dirección de la prisión. Bueno, pues esto es un artículo que tenemos en Caos en la Red, en donde, bueno, pues como lo acabamos de escuchar, pues denuncian las madres, denuncian las mujeres presas en esta cárcel de Aranjuez, algunas vascas. Bueno, pues vamos a también ahondar un poquito en este asunto del País Vasco. Pero bueno, pues ellas están sufriendo en la prisión pues una terrible aislamiento y pues sufrimiento también que están teniendo pues sus hijos. Sabemos acá también en México cómo sufren las mujeres y hombres, ¿no? Ya cuando salió Jacqueline de prisión, pues nos contaba, ¿no? Cómo allá en Santa Marta pues sufren también mucha violencia, mucho olvido las mujeres. Y pues la situación de las mujeres en la cárcel pues es muy, las vulnera demasiado y es una situación de abandono, de olvido, en donde pues las mujeres pues son muchas veces abusadas sexualmente, hostigadas, y bueno, en este caso pues con sus hijos, que pues ellos no están presos, sino que están junto con sus madres, y bueno, pues ellos sufren este autoritarismo, ¿no? Con eso, pues no sé, de no dejarlos jugar, las prisiones, como lo hemos comentado acá y como lo hemos visto con nuestros compañeros acá presos, pues no son centros que busquen el desarrollo del ser humano, sino pues al contrario. En este caso, pues a los niños pues los están privando de la luz del sol, del juego, de poderse refrescar, de poder jugar. Bueno, pues eso es también una forma de tortura. Y bueno, pues nos sumamos a la denuncia que están haciendo a través de este artículo, que lo podemos encontrar en Caos en la Red. Bueno, pues regresamos con más información y ahora vamos a Chile, donde se llevó a cabo pues actos de festejo debido a la muerte de una persona, un torturador, ¿no? Una persona que, bueno, pues cuando más joven, ya de hecho falleció a los 86 años, perteneció a la DINA, de hecho fue el jefe de esta central militar llamada DINA, donde, bueno, pues se le ha vinculado asesinatos y desapariciones por parte de este aparato represivo de Augusto Pinochet, el dictador chileno que, bueno, pues exilió y desapareció, asesinó a pues miles y miles de chilenos, entre ellos pues a Salvador Allende y a todo su movimiento por la unidad popular. Y bueno, pues a los 86 años de edad murió uno de los más salvajes represores de la dictadura del general Pinochet, Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, conocida como el Mamo. Falleció tras estar 10 meses internado en el hospital militar. Contreras fue condenado por la Corte Suprema a cumplir 526 años de cárcel por 75 secuestros. Como se trata de detenidos desaparecidos, no se puede acreditar el homicidio al no estar el cadáver. 3 homicidios, 2 delitos de asociación ilícita y 1 de sustracción de menores, y estuvo cumpliendo condena en Punta Peuco hasta que fue trasladado al hospital militar. En cifras, Manuel Contreras fue investigado por 8 jueces en un lapso de 11 años, entre 2004 y 2015. Si se suman todas las condenas, a saber, las que están resueltas en la Corte Suprema, más las que están en la Corte de Apelaciones y las que se encuentran en primera instancia, el exgeneral totaliza 11.104 años de presidio, sin considerar, por cierto, las 2 condenas a cadena perpetua. Recientemente había sumado una nueva condena de 20 años por los homicidios calificados de 6 integrantes de una familia, ilícitos perpetrados en noviembre de 1975. Y bueno, pues toda una fichita, una persona nefasta. Y bueno, pues esto generó también la reacción por parte de la gente que lucha en contra de estas políticas agresivas. Y bueno, pues cientos de chilenos se congregaron a la medianoche afuera del Hospital Militar en Santiago para festejar la muerte de este jefe represor. Conocida la noticia del deceso, habitantes de la capital chilena comenzaron a llegar al nosocomio, en cuyas rejas colocaron pancartas con frases de alegría y fotografías de víctimas de la represión, mientras gritaban diversas consignas. En la entrada del hospital, en el sector oriente de Santiago, las manifestaciones destaparon botellas de champaña y portaron banderas chilenas, mientras en las calles automovilistas hicieron sonar los claxones de sus vehículos. Los chilenos que se congregaron en el lugar corearon asesino, asesino, o un asesino menos, en referencia al ex jefe represor, quien cumplía una condena de más de 500 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos. Contreras, quien encabezó la Dirección Nacional de Inteligencia, DINA, aparato del régimen de Pinochet para reprimir a sus opositores, falleció a los 86 años producto de complicaciones vinculadas a varias enfermedades, entre ellas el cáncer de colon y la diabetes. Bueno, pues qué bueno, ¿no?, que se murió este personaje. Y vamos a continuar con más información. Bueno, continuamos con la información. Esta es una nota de resumen. Se llama Euskal Herria. El gobierno español embiste contra Askapena para ilegalizar al internacionalismo vasco solidario. Pues bueno, en resumen, latinoamericano 8... Resumen latinoamericano. 8 de agosto de 2015. La Fiscalía de la Audiencia Nacional Española, un tribunal de excepción heredado de la época franquista, ha hecho pública su calificación para la visita oral derivada de la redada de 2010 contra la organización internacionalista vasca Askapena. Este juicio al internacionalismo solidario de ida y vuelta habrá de celebrarse a mediados de octubre, y en el mismo se pretende enviar 6 años a la cárcel a los militares, a los militantes Walter Wendelin, Gaby Basañez, David Soto, Artis Gamboa y Unai Vázquez. Además de su constante y brutal represión contra la lucha del pueblo vasco, se reclama la ilegalización y disolución de Askapena, pero también una comparsa festiva denominada Askapeña, en la organización centrada en un comercio menos injusto, denominada Elkar Truque, y el organismo solidario Herriasque. Una vez conocida la decisión inquisidora de la audiencia madrileña, la reacción solidaria de militancia vasca y también de los grupos solidarios del exterior no se hizo esperar. Numerosas iniciativas se han puesto en marcha, entre ellas la realización de juicios al imperialismo español y a varios pueblos y ciudades de Euskal Herria. También en Latinoamérica y Europa se promoverán esas acciones con la idea de que el próximo 12 de octubre, días antes del juicio, se den a conocer los resultados de los mismos, que seguramente serán condenatorios al accionar que durante siglos ha mantenido España con respecto a todos los pueblos que han resistido a su dominación. Para hablar de esta nueva escalada del Francisco español y de las campañas solidarias, conversaremos en Bilbao con Walter Wendelin, uno de los militantes históricos de Askapena, que será juzgado en octubre próximo. A pocos días de ser juzgado, los militantes de Askapena pueden explicarnos qué es lo que a pocos días de ser juzgados los militantes de Askapena pueden explicarnos qué es lo que en realidad busca el gobierno español con esta vuelta de tuerca en la acción en el accionar represivo. En este juicio político, más que todos los que han habido, los que han habido en Euskal Herria por obra y gracia de la represión española, y por lo tanto podemos decir que tenemos un pronóstico reservado sobre lo que puede ocurrir. Puede salir bien, puede salir mal. Para algunos de nosotros y para el conjunto, allí estas organizaciones también pendientes de ilegalización. Lo que sí sabemos es que se nos acusa oficialmente y que consiste en haber organizado brigadas solidarias internacionalistas. El haber organizado en 1994 el comercio justo y, como denominamos nosotros, comercio algo menos injusto, de haber asistido a foros sociales europeos y mundiales, el haber organizado encuentros similares en Euskal Herria, al mantenernos conectados con comités solidarios con Euskal Herria, los Euskal Herriaren Lagunak. A esto habría que agregarles las campañas contra la Coca-Cola en apoyo a los sindicatos colombianos, a las expropiaciones concretas de solidaridad contra la ocupación sionista israelí en el territorio palestino. Todo eso, quienes nos juzgarán, lo tratarán con los hechos. Desgraciadamente o por suerte, según el lado desde donde lo veamos, no podemos negar ninguno de estos hechos. Todo eso lo hemos organizado y estamos orgullosos de ello. Lo único que podemos negar es que alguien, en este caso la organización armada ETA, nos haya dado órdenes de hacer todo esto. Eso sí lo negamos, pero de todo lo demás no pensamos negar absolutamente nada. Sería tirar piedras contra nuestro propio tejado. En el sentido de que somos personas con sensibilidad y conciencia internacionalista y por lo tanto no vamos a adjurar de eso mismo. Hay algo que sobrevuela este juicio como tantos otros ocurridos en Euskal Herria y es la doctrina implantada de hecho por el ex juez Baltasar Garzón y que se puede resumir en que todo lo que se mueve dentro del ámbito independentista vasco es ETA y por lo tanto ese tribunal de excepción es la Audiencia Nacional Española, lo vincula con el terrorismo. Partiendo de esa premisa, ¿en qué se van a basar ustedes su defensa? Fue el propio Garzón quien comenzó esta invitación en 1995, curiosamente a raíz de una denuncia de Azcapena por haber sido amenazado de muerte por un grupo paramilitar, Águilas Negras, unas brigadistas vascas que estuvieron en Colombia. En ese momento había sospechas que la amenaza provenía y tenía conexiones con estructuras policíacas y parapoliciales del Estado español. A partir de allí, la sala 5 de la audiencia, de la cual era el titular el juez Garzón, comenzó a investigar las relaciones que pudieran tener esas brigadistas u otras personas representables de Azcapena con las fuerzas insurgentes colombianas e intentar con ello criminalizar a Azcapena y al internacionalismo que estamos realizando. El día de hoy llevamos 29 años en esa práctica y siempre desde una perspectiva de izquierda. Eso nos dio muchos resultados, pero estuvieron investigando muchos años. Evidentemente no era echar por la borda toda esa inversión. Esta inversión de trabajo policial y de espionaje e inteligencia internacional. Intentaron sacar menos consejos de la galera, con lo cual siguieron en su intento de criminalizar nuestra tarea solidaria durante otros 10 años más. Para nuestros perseguidores y acusadores, todo este trabajo tiene que tener un resultado. No puede ser que haya perdido sin más, ya que ello sería declararse como incompetentes y haber llegado a una verdad que no tiene ningún asidero real. De allí que ahora vuelva a la carga e intente condenarnos de la manera que sea, algo muy propio del clima represivo que desde décadas vivimos en Euskal Herria. Desde la tarea que Azcapena realiza desde tantos años, ¿en qué momento sitúa la lucha internacionalista en la actualidad? Sin duda, el momento actual del internacionalismo es el resultado de los momentos anteriores. El internacionalismo vasco ha sido una parte importante de nuestra lucha como pueblo, a todos los niveles y en toda la amplitud ideológica que pueda haber o que alguna gente pueda asociar a este término. La solidaridad internacional que no es exactamente internacionalismo solidario, se ha demostrado siempre a través de la gran cantidad de inversiones a través de ONGs desde niveles municipales, es decir, desde instancias poco controladas por parte del Estado. Hay mucha gente sensible de a este tema, y a eso nosotros como Azcapena siempre hemos aprovechado para dar un paso más en el sentido de transformar esa instancia en solidaridad, en el internacionalismo solidario, política ideológicamente muy claramente definido por una solidaridad de ida y vuelta, y nunca desde una organización, sino siempre desde el propio pueblo. Toda la estrategia internacionalista nuestra va siempre en función a crear un proyecto internacional en ese mismo sentido. Con esas premisas básicas seguimos estando y trabajando coherentemente, incluso en la situación como la que estamos ahora, pendientes de marchar a la cárcel 5 personas y la ilegalización de 5 organizaciones que han estado alrededor de Azcapena. Utilizamos además toda esa campaña de solidaridad que se viene haciendo, no tanto con nosotros personalmente o con la organización, sino para defender ese tipo de internacionalismo. El contexto actual es difícil a nivel nacional, ya que ha habido un cambio estratégico y de hondo calado en la lucha por la liberación nacional y social vasca, que todavía cuesta mucho comprender y asimilar como pueblo. También ha cambiado muchas cosas a nivel internacional en los últimos 20 años. El propio enemigo ha internacionalizado lo que es el terrorismo de Estado. En cada uno de los países implicados, sean Estados Unidos, Israel o la propia Unión Europea, son precisamente esas naciones las que tratan de asociar el internacionalismo con el terrorismo, en función de hechos que ocurren en este mundo árabe. Es una nota bastante larga. Pues la podemos consultar en esta página que se llama Resumen Latinoamericano.org. Los invitamos para que la conozcan. Así es. Bueno, ya en otra información, pues vamos a platicar un poco respecto del expreso político mapuche Cristian Levinao, quien pues ha mandado un comunicado desde la clandestinidad. Y pues bueno, este compañero se fugó del centro de exterminio allá en Angol el pasado 15 de julio, ya hace casi un mes. Se declara en clandestinidad desde el territorio mapuche, alegando su inocencia de los cargos que se le imputan, denunciando la reiterada persecución del Estado en su contra y asimismo contra todo el movimiento mapuche que lucha contra la recuperación de su territorio. Cristian Levinao pues denuncia los tratos vejatorios recibidos por gendarmería durante su prolongada prisión política, específicamente denunciando al funcionario Darwin Barrigas. Cristian Levinao también declaró que haber sido víctima de un montaje político dirigido por el ex fiscal Luis Chamorro, y denuncia la poca consistencia de las pruebas que lo condenaron a 10 años y un día de prisión, reiterando que en más de 7 juicios ha sido absuelto por falta de pruebas. Levinao denuncia también que el gobierno y la fiscalía utilizan y manipulan a campesinos pobres de la zona, pagándoles para inculpar a comuneros mapuche que llevan adelante procesos de reivindicación de sus tierras. Este compañero Cristian Levinao hace un llamado a todos los huichafe y luchadores mapuche para que continúen con los procesos de recuperación de su territorio comunal ancestral, denunciando además la represión policial y la militarización que se vive en las comunidades más radicales. Finalmente, pues el audio termina con un saludo de apoyo a los presos políticos mapuche, víctimas de montajes y persecución política por parte del Estado. Vamos a escuchar el audio de este pronunciamiento del compa Cristian Levinao desde la clandestinidad allá en la Patagonia rebelde. Bueno, mi nombre es Cristian Pablo Levinao, ¿no? Soy de la comunidad Rey del Mapo. Bueno, quiero en primer lugar decirle a mi familia que yo me encuentro bien, a mi hermano de mi comunidad, de la comunidad Rey del Mapo, que yo me encuentro bien. Decidí de echarme la clandestinidad.

te amo, vida mía. ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Bueno, pues, continuamos con las noticias. Una nota de Comán Hillel. Comunicado urgente de la comunidad de Santa María Ustula, 6 de agosto de 2015. A la opinión pública. La comunidad indígena de Santa María Ustula hace saber a la ciudadanía del estado de Michoacán, de Ocampo, Pueblo de México, organizaciones y medios de comunicación que informan de manera veraz, oportuna y con criterio de responsabilidad. Aclaramos a la ciudadanía en general que nuestra manifestación política no estamos en contra de nuestras hermanas comunidades de Coire y Pomaro. No existe ninguna rivalidad y prueba de ello es que incluso contamos con el acompañamiento de personas provenientes de las comunidades antes mencionadas y por consiguiente, ante cualquier problema que tuviera ambas comunidades, estaremos solidarizándonos para encontrar una solución a los problemas que aquejan a la región y del resto del estado, que amenazan la autonomía, la dignidad de los pueblos y la dignidad de los pueblos originarios. Denunciamos la complicidad de los gobiernos federal, estatal, así como de los altos mandos castrenses con la delincuencia organizada, para atacar y agredir a la población de las comunidades de la región, promover la desinformación, pretender y crear grupos de choque dentro de nuestras comunidades ancestralmente hermanas. Exigimos a los diferentes órdenes de gobierno estatal, federal y los diferentes medios de información e informativos, 1. Alto a la desinformación y la creación de grupos de choque en el pueblo Nahua. 2. La libertad inmediata e incondicional del comandante Semeí Verdía Cepeda y el retiro de los falsos cargos que existen en su contra. 3. El castigo de los mandos y de los integrantes de las corporaciones militares y policíacas que asesinaron al niño Edilberto Reyes García, hirieron y golpearon a diversos comuneros y destruyeron los bienes de la comunidad de Ustula. 4. la reparación de los daños causados a los bienes de la comunidad de Ostula y la devolución de los siguientes artículos. 4 radios de comunicación, el sello de identificación del Consejo de Vigilancia, una pistola con registro y 4 juegos de llaves. 5. Presentación de con vida de los comuneros desaparecidos y el castigo a los autores intelectuales y materiales del asesinato y de comuneros pertenecientes a la comunidad de Ostula a lo largo de los últimos 4 años. 6. El respeto y otorgamiento de garantías para el funcionamiento de la policía comunitaria de los municipios de Aquila, Guayana, Chinicuila y Cualcomán. Atentamente, comunidad indígena de Santa María Ostula. Nosotros luchamos por la vida y la paz. No lucharemos por el poder y menos por la muerte. Pues bueno, este es el comunicado que nos comparte pues este colectivo que se llama Comán y Lel. Así es, bueno, este comunicado, pues, ahondando un poco más sobre el tema de Ostula, que pues hace ya unas semanas fueron atacados por el ejército mexicano allá en una de sus comunidades. Y bueno, vamos a otra información. Ahora vamos a hablar un poco de lo que sucede en Tamaulipas, ya que el terrorismo de Estado, lejos de ceder, el ataque contra la gente, pues ha estado en aumento. Y pues bueno, esto se está materializando con los desalojos de los mercados rodantes allá en este puerto que se encuentra en el sur de Tamaulipas. Y pues bueno, vamos a compartir el texto de una compañera de Tampico. El texto se llama Desacato a la autoridad. La compañera es Marta Cruz, que pues se encuentra en resistencia ante un inminente desalojo por parte de los gobiernos municipales a pues los mercaderes, a los comerciantes de los mercados populares allá en Tampico, el mercado gastronómico, el mercado Hidalgo y el otro de los mercados que ahorita no recuerdo su nombre. Pero bueno, el gobierno tiene un proyecto de modernización, el cual está pues plasmado en un edificio lleno de cristales con escaleras automáticas, elevadores, siendo que pues los mercados en la actualidad pues son mercados netamente populares como pues los que se ubican acá en la ciudad monstruo. Y bueno, dice así el texto de la compañera: desacato a la autoridad. Desacato a la autoridad es el delito que, según Márquez Juan Carlos Ley Fong, el presidente municipal de Tampico, cometimos los ciudadanos que en un digno ejercicio de constitucionalidad salimos a la calle para apoyar a los compañeros comerciantes permisionarios de la calle Héroe de Nacosari, denominados Los Queseros, quienes sufrieron un abuso de la autoridad al intentar ser desalojados sin notificación previa de su centro de trabajo. Si bien los compañeros habían sido convencidos por la autoridad de removerse, también es cierto que la mayoría de ellos no saben leer ni escribir y firmaron la reubicación sin saber a ciencia cierta lo que estaban aceptando. Una vez que lo platicaron con un abogado, decidieron no aceptar dicha reubicación por no ofrecer garantía alguna de dónde serían reubicados una vez que termine la obra. Pero aún, si ellos siguieran de acuerdo en removerse, el autoritarismo del director de Obras Públicas, ingeniero José Fernández Espínola, no tiene justificación. Llegar a demoler puestos legalmente establecidos sin previo aviso, sin una orden previa y sin la presencia del permisionario, es una muestra de la manera autoritaria que procede de estos pseudoservidores públicos. Intentaron que la fuerza pública actuara en nuestra contra, pero no lo lograron, porque no hay delito que perseguir. Y ahora, emberrinchados, lanzan a los perros de ataque pseudocolumnistas de pseudomedios de comunicación, atados a todos que vayan en contra de la verdadera indelincuencia, que nos dejen trabajar. Sí, me declaro culpable de detener el progreso. Si por progreso se entiende seguir chingando al que menos tiene, sí soy culpable de desacato a la autoridad. Sí, el acato a la autoridad implica agachar la cabeza y decir sí, señor, ante sus imposiciones. Y sí, señor, que me lleven presa, pero que me encierren bien, porque desde donde esté seguiré levantando la voz en contra de este gobierno negligente, autoritario, cómplice de la delincuencia, insensible y opresor, porque pueden encerrar al hombre, pero no a las ideas. Y pues bueno, es este texto de la compañera Marta Cruz, que pues bueno, se encuentran ellos en una efectiva resistencia en contra pues de este inminente desalojo por parte de la presidencia municipal, del gobierno municipal de Tampico. Sabemos que todo el estado de Tamaulipas se encuentra inmerso pues en un terrorismo de estado, y pues bueno, aquí se ve pues claramente cómo, lejos de estar atacando los verdaderos problemas de raíz como son la delincuencia, la corrupción y sobre todo pues la colusión que hay entre algunos personajes del gobierno, algunos personajes de los municipios allá de este estado, pues se encuentran pues achacando y pues molestando a los compañeros que pues se encuentran trabajando dignamente. Tal parece que es más permitido robar, secuestrar y asesinar en el estado de Tamaulipas, en este caso en Tampico, que pues trabajar honestamente pues en un centro de trabajo como son los mercados populares. Y pues bueno, esa está la información. Seguiremos muy de cerca, pues seguiremos dando seguimiento a esta información que pues hemos venido denunciando, a este hostigamiento por parte del municipio de Tampico a los compañeros que se encuentran pues trabajando dignamente allá en el sur de Tamaulipas. Dado más información. Bueno, pues regresamos ahora con más información. Pues ahora de aniversario, ¿no? Se cumplen 12 años de la formación de las juntas de buen gobierno allá en las comunidades rebeldes zapatistas. Y bueno, pues son días de festejo allá en las comunidades rebeldes. Altamirano, Chiapas, 8 de agosto. El trabajo de ustedes está dando vida. Son el ejemplo de muchas jóvenes y jóvenes que están en este camino de lucha, expresó el colectivo de jóvenes de la zona selva Tzoc-Choc en el 12º aniversario de las juntas de buen gobierno de los zapatistas en el Caracol de Morelia, Torbellino de Nuestras Palabras, en el municipio oficial de Altamirano. En la Junta de Buen Gobierno, Corazón de Arcoíris de la Esperanza, miles de bases de apoyo zapatistas presenciaron el programa que presentaron alumnos de nivel secundario de las Escuelas Rebeldes Autónomas Zapatistas, que mediante música, obras de teatro, chistes muy otros, canciones, bailables tradicionales, poesía y deportes, recordaron que hace 12 años terminaba la forma de organizarse denominada Aguascalientes e iniciaba en Oventic el periodo de las juntas de buen gobierno y los caracoles zapatistas. Zapata burló a la muerte porque lucha por el pueblo. En este estado del sureste, externaron los jóvenes al recordar también el natalicio del general revolucionario Emiliano Zapata, que se dio un 8 de agosto, pero de 1879. Hoy decimos y gritamos nuevamente, ya basta de injusticia, explotación y engaño, añadieron, al tiempo que se solidarizaron con las luchas y resistencias de Xochicuautla en el Estado de México, con Ostula en Michoacán, con las familias de los niños de la guardería ABC y la tribu Yaqui de Sonora, así como de los pueblos de Chicomucelo y Bachajón en Chiapas. De igual manera, enviaron un saludo al Congreso Nacional Indígena y a la Sexta Nacional Internacional, y su solidaridad a las familias y compañeros de los estudiantes asesinados y desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero. La respuesta del narcogobierno fue desaparecer, pero de la sombra brotó la luz, afirmaron en un poema con respecto al ataque a los normalistas el pasado 26 de septiembre. Así también se recordó al maestro zapatista Galeano, asesinado por el grupo progobiernista Ciudad Histórica el 2 de mayo del 2014. Las celebraciones por el 12 aniversario de las juntas de buen gobierno también se llevaron a cabo en la zona Altos, Selva Fronteriza y en el norte de Chiapas. Y bueno, pues esta información la pueden encontrar en la página de pozol.org y también en la página de comanilel.org pueden encontrar la carta de la Red contra la Represión, que escriben también en felicitación a este 12º aniversario de las juntas de buen gobierno allá en Chiapas. Así que enhorabuena y felicidades a las juntas de buen gobierno. Bueno, pues entre otras cosas, vámonos a lo de el caso de los 5 compañeros asesinados en la colonia Narvarte, donde bueno, pues ya se ha dicho bastante sobre este caso. Bueno, ya esta semana, toda la semana pasada, hubo una actividad el sábado que fue en el hemiciclo a Juárez, en donde, bueno, se dieron cita a diferentes activistas de organizaciones para, pues, denunciar la muerte de estos compañeros, entre ellos, pues, activistas también,

bueno, a su gabinete y pues bueno, ese tipo de advertencias, los compañeros cercanos tenemos que respetarlas y seguirlas adelante. ¿Qué otras actividades hay para adelante? Vamos a ver, sí tenemos que seguir trabajando. Bueno, pues algo más que nos quieras compartir. Volteen a ver a Veracruz y pues, cobertura. Gracias. ¿Qué pasó? Pues bueno, ya regresamos acá a su noticiero de los medios libres y pues sí vamos a darle lectura a este comunicado que fue realizado por distintos colectivos este comunicado es de la Red de Colectivos Fotográficos Latinoamericanos, denominado Por un Periodismo Vivo, ante el asesinato del fotoperiodista mexicano Rubén Espinosa Becerril, la activista Nadia Vera y Yesenia Quiroz, Nicole y Alejandra. Dice, el pasado 31 de julio fueron torturados y asesinados en el Distrito Federal el fotoperiodista de la agencia ABC Noticias y corresponsal de Cuarto Oscuro y la revista Proceso, Rubén Espinosa Becerril, además de la activista Nadia Vera, la estudiante Yesenia Quiroz y Simón y Alejandra, nombres aún no confirmados. Rubén Espinosa, cuyo mayor enfoque era la cobertura de protestas sociales y quien usaba la fotografía como herramienta de lucha y de denuncia, dejó el estado de Veracruz en junio pasado, tras recibir distintas amenazas por la labor periodística que ejercía. Para exiliarse en la Ciudad de México, donde acudió a diversas organizaciones en busca de protección y denuncia del constante acoso a su persona. Veracruz es uno de los tres estados más peligrosos de México para ejercer la libre expresión. Con el asesinato de Rubén, son 88 los periodistas asesinados en México desde el año 2000. De esta forma, cada día hay una mayor violencia al periodismo y a la libertad de expresión, así como una total impunidad en todos los casos. Durante la presidencia de Felipe Calderón, 2006-2012, se agredía a un periodista cada 48 horas, en tanto que con el actual presidente Enrique Peña Nieto se agrede a un periodista cada 26 horas, según el informe de Estado de Censura, elaborado por Artículo 19. Desde la Red de Colectivos de Fotografía Latinoamericanos, nos sumamos a la demanda y exigimos justicia en el esclarecimiento del asesinato del compañero fotoperiodista Rubén Espinosa y de las mujeres Nadia, Yesenia, Nicole y Alejandra, y el cese de la violencia en contra de los periodistas en México y América Latina. Nos pronunciamos así en favor de la total libertad de expresión y acceso a la información, ya que este es un caso más de la impunidad y violencia que existe de manera constante contra los periodistas por parte del Estado mexicano. Justicia para Rubén Espinosa. Justicia para las cuatro mujeres asesinadas junto con él. Basta de perseguir y asesinar a fotoperiodistas. México, ¿cuántos más? México, ¿cuántas más? Red de Colectivos de Fotografía Latinoamericanos. Caja de Cartón, Chile. Colectivo Chacana, Argentina. Colectivo En la Vuelta, Argentina. Colectivo Las Niñas, Chile. Colectivo Mal de Ojo Foto, Perú. Colectivo Manifiesto, Argentina. Colectivo Nómada, Costa Rica. Colectivo Ruachaycú, Perú. Colectivo 243, Argentina. Colectivo Altavista, Brasil. Compromiso Fotográfico, Argentina. Crónicas Visuales, Argentina. Documental, Uruguay. En Contraste Colectivo, México. Enfoca, Argentina. Festivales Solidarios, Guatemala. La Ceguera Foto, Perú. Mafia, Argentina. Media Ninja, Brasil. Mira, Brasil. Niro Visual, Ecuador. Nitro, Brasil. Paradox, Ecuador. Prensa Comunitaria, Guatemala. Revelarte, Uruguay. Red de Acciones Fotográficas, Argentina. Red Sikin, Guatemala. Remirar, Brasil. Rua, Fotocolectivo, Brasil. Ruido Foto, España. Sado, Argentina. Selva, San Paulo, Brasil. Somos el Medio, México. Subcop, Argentina. Supai Fotos, Perú. Versus Foto, Perú. Visual Acción, Argentina. Colectivo Soyo, Brasil. Y bueno, este es pues el pronunciamiento de todos estos colectivos en contra pues del asesinato del compañero fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Nicole y Alejandra. Bueno, vamos con más información. Pues bueno, continuamos con las notas. Esta es una nota de Somos el Medio. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra recibe la caravana de los 43 normalistas desaparecidos. Todo debe tener un límite. No se puede vivir siempre con el pie en el pescuezo, don Emiliano. El día 6 de agosto, la caravana de padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos desde septiembre de 2014, fue recibida por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, en el Estado de México. En el mensaje de bienvenida les hicieron saber que no los han olvidado y seguirán ofreciendo su solidaridad, denunciando la agresión que el mal gobierno contra los pueblos que se levantan y reclaman sus derechos. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra dijo que todo en esta vida tiene un límite. Por lo tanto, es necesario seguir gritando al gobierno que no se haga tonto, porque sabe dónde están los normalistas y quiénes fueron sus agresores. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra ratificó que no habrá un paso atrás en la decisión que tomen los padres de los desaparecidos. Seguirán firmes y tomados de la mano de la denuncia a la ausencia de sus hijos. Los padres de familia agradecieron el recibimiento. En voz de don Emiliano mencionaron que todo debe de tener un límite. No se puede vivir siempre con un pie en el pescuezo. Y llamaron a la unificación de las luchas para hacer actos de protesta en coordinación, porque no existen evidencias contundentes que sus hijos hayan sido asesinados en el basurero de Cocula. Vidulfo Rosales, abogado de los familiares, mencionó que los padres de familia han seguido diversas rutas en la búsqueda de sus hijos, pero en quienes han confiado en su lucha, en la lucha popular, pero en quienes más han confiado en la lucha popular, en la lucha de las organizaciones, la del pueblo, y con esta van a poner en jaque a este gobierno para obligarlo a presentar a sus compañeros. El gobierno hasta el momento no ha aportado una prueba científica irrefutable con la cual puedan demostrar las circunstancias. Los restos encontrados en Cocula no se sabe si pertenecen a los estudiantes desaparecidos, porque es de dominio público que Iguala y sus alrededores es un cementerio clandestino donde desde el año 2010 se han asesinado a cientos de personas. Abundo Rosales, que el testimonio de cuatro personas no se puede erigir en verdad, por eso no se puede erigir en verdad. Por eso los padres piden que se les muestre las pruebas de la tesis de la PGR. A los padres no les ha dado nada, la cual es la base del presidente de la República para pedirnos que superemos el dolor. ¿Con qué elementos intelectuales de derecha como George G. Castañeda les dice que sus hijos están muertos, que nos vayamos a casa? Por otra parte, el abogado aclaró que no han cambiado los objetivos de su lucha. Decidieron cuestionar el sistema de elecciones de partidos, porque estos organizaron las elecciones y llevaron a un delincuente a ocupar la presidencia municipal de Iguala, Guerrero. Pidió a los presentes no olvidar que fue el PRD quien avaló a José Luis Abarca. Además, agregó que los padres de la familia no saben de ideologías, no saben qué es la derecha o izquierda, pero sí les queda claro que los ayuntamientos, congresos estatales y al Congreso de la Unión están llegando delincuentes. Un ejemplo de lo anterior, dijo, era el video reciente donde se observa el presidente electo de San Miguel Totoloapan conversar con gente del grupo, delincuencial. Finalmente agregó que hay responsabilidad directa del ejército mexicano en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Además, existen datos en el expediente donde se demuestra que ellos estaban coaludidos a Guerreros Unidos. La deducción válida y objetiva de los padres es que hay una responsabilidad directa de su participación. Por eso cuestionamos e iremos las veces que sea necesario a su cuartel, y las veces que tengamos que enfrentarnos con ellos lo vamos a hacer. La caravana de los padres de los 43 normalistas desaparecidos recorrió los pueblos de San Salvador Atenco, San Francisco Acuexcómac y San Miguel Tocuila. Pues bueno, ese es el, ¿cómo se llama? El comunicado que nos, bueno, no comunicado, la nota que nos presenta. Somos el medio de la visita que tuvieron los padres de los normalistas allá en San Salvador Atenco. Pues continuamos con la información. Bueno, pues regresamos con más información aquí a Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y bueno, pues ahora vamos con la información de lo que pasó allá en Tixla. También, pues este fin de semana muy movido para el Movimiento Popular. Hubo también una rodada y una caravana solidaria con Xochicuautla, con la defensa de los bosques allá en el municipio de Lerma y de Xochicuautla. Y bueno, estamos buscando ahorita la información de lo cómo fue la rodada, ya que todavía no se ha subido al momento. Pero bueno, sabemos que fue bastante nutrida, que fueron más de 40 ciclistas y pues una decena de autos quienes se encaminaron hacia Xochicuautla. Y bueno, ahí se hizo una actividad cultural, cuentos, teatro. Y para el día de hoy convocan a una conferencia de prensa que va a ser a las 11 de la mañana en Cencos. Y también a la presentación de un libro hoy por la tarde, que bueno, ya les estaremos dando más información en invitaciones. Pero bueno, pues esto fue parte de lo que se realizó ayer por Xochicuautla. Y en Tixla, estos dos lugares fueron dos lugares que de hecho los compañeros de La Sexta estuvieron insistiendo en que no dejáramos de coberturar, que estuviéramos atentos a lo que estaba pasando allá en esas zonas. Y bueno, también por eso lo estamos retomando. Pero bueno, pues allá en Tixla resulta que cada 8 de agosto se lleva a cabo la conmemoración de Vicente Guerrero, que bueno, pues él es oriundo de ahí de Tixla y bueno, pues él es uno de los héroes más importantes de la independencia y uno de los también más bravos y que de hecho por eso le da el nombre al estado de Guerrero, este afromexicano que bueno, pues usted a lo mejor ve el logotipo de Metro Guerrero y como que no, hasta a lo mejor pensará que es un español, ¿no? Porque trae el vestido de soldado de la época, pero no, Vicente Guerrero es un afro, es acá morenazo, pelo chino, y bueno, pues este personaje fue uno junto con otros personajes, por ejemplo, como Morelos. Morelos, como usted sabe, siguió la causa de Miguel Hidalgo y después al caer Morelos, entre varios otros, pues uno de los que queda hasta el final es Vicente Guerrero, uno de los guerrilleros últimos de la independencia. Y bueno, pues cada año se celebra este natalicio y se celebra con una marcha militar en Tixla. Y bueno, pues debido a los sucesos del pasado 26 de septiembre del 2014, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, bueno, pues el pueblo de Tixla ha entrado en una confrontación pues bastante abierta con el Estado mexicano y en particular con el ejército, que bueno, pues se le ha acusado al 27º batallón ubicado en Iguala pues de tener vínculos en este crimen, de tener información que no quieren soltar. Y bueno, pues esta demanda de los padres de familia de que se abran los cuarteles para revisar que no estén ahí los normalistas, porque bueno, de hecho hay un autor tixleño que sacó un libro, nos comentaban en la última visita a Ayotzinapa, que bueno, pues saca este libro donde centra la hipótesis de que los normalistas están adentro de este 27º batallón en Iguala. Y bueno, pues este es como el debate que está dando allá en Guerrero. Y en ese sentido, pues era difícil pensar que el ejército pues saliera a las calles a Tixla, ¿no? O sea, ahí a menos de un kilómetro de la normal rural y bueno, pues con una comunidad que aparte sigue molesta, que está pues todavía carente de verdad y de justicia, que anda en busca de ella y que pues por ahí no podía pasar el ejército. Entonces, pues llamaron a movilizarse, llamaron a rechazar la presencia de los soldados. Y bueno, parece que esto se hizo hasta por acuerdo político, no hubo un intento del ejército mexicano por querer marchar o ingresar a Tixla, sino que ya desde antes, pues los grupos que están ahí promoviendo pues la organización independiente, en particular el comité promotor por la construcción del municipio Ayuntamiento Popular o el Municipio Popular, Consejo Popular de Tixla, bueno, pues han estado impulsando y durante toda la semana llevaron a cabo actividades culturales, deportivas, de todo tipo, de toda índole, recorridos culturales. Ahora está una feria del mezcal, parece que están convocando en el marco de estas actividades. Y bueno, pues el día 8, el día de la marcha que tenía que haber hecho los soldados, pues lo hizo el pueblo de Guerrero y lo hizo acompañado de sus policías comunitarios de la región, que han sido de los más movidos y a los cuales pertenece también Gonzalo Molina, preso político, comandante de la policía comunitaria, y también este otro compañero, Arturo Campos, que también es miembro de la policía comunitaria, que bueno, pues están actualmente en prisión, presos políticos. Y bueno, pues ellos también fueron los que dieron la voz a través de llamadas telefónicas a esta movilización que hubo allá en Tixla. Y que bueno, pues estamos revisando un poquito aquí las imágenes. Vamos a ver qué más nos comenta acá nuestra compañera de la actividad que hubo allá en Tixla. Bueno, pues allá en Tixla pues se dio este acto, pues también como parte de pues las actividades dentro de su autonomía, pues exigir que el ejército no entrara en Tixla, pues es también una de las acciones que esta organización popular en Tixla pues está llevando a cabo, ya que pues cómo es posible que entrara el ejército siendo el principal sospechoso, pues como comentaban hace rato, de la desaparición de los normalistas, ¿no? Pues sería pues una terrible ofensa a los pobladores de Tixla, a la normal rural, a los padres de familia. Y bueno, pues de esta manera pues se dio a cabo la actividad allá en este municipio. Y bueno, pues la participación de los padres fue importante, ya que pues son los que de alguna manera pues dan este respaldo moral, pues le dan mucho impulso a este movimiento popular, pues ya que pues ellos siguen, no han dejado de buscar a sus hijos desde hace, ya va para un año, ¿no? Desde hace 11 meses. Y bueno, también pues se destacó pues la formación de la CRAC, ¿no? La CRAC allá en Tixla pues también está pues de alguna manera resguardando pues la seguridad, resguardando pues a la población, ¿no? Y bueno, ante eso pues cabe destacar, ¿no?, que la participación de este compañero preso político Gonzalo Molina, que fue que es uno de los creadores de la CRAC allá en este estado, en Tixla también, pues ha estado desde la cárcel acompañando también a este comité promotor en Tixla Guerrero, y pues ha estado acompañando con sus palabras desde la cárcel pues su opinión, su palabra, su reflexión, y bueno, pues luchando también allá, ha estado acompañando a esta lucha del comité promotor de Tixla y del Consejo Popular. Y bueno, hay un pequeño audio que justamente Gonzalo Molina, que bueno, que a la vez también de Arturo Campos, se encuentran presos en las prisiones de Chilpancingo, por, bueno, acusados de múltiples cosas, ¿no? Entre ellas, pues, sobre todo, pues, por ser defensores comunitarios, ¿no? El crimen que se persigue, pues, es, pues, defenderse, ese es el crimen que persiguen, y, bueno, pues, ellos están presos. Y, bueno, vamos a escuchar sus palabras que ellos prepararon para este acto de conmemorativo del natalicio de Vicente Guerrero. Gonzalo. Mi general Vicente Guerrero, le informo que cuando vimos el terror que tenía nuestro pueblo por las extorsiones detenciones a jovencitas producto de la delincuencia organizada, un grupo de hombres y mujeres que, siguiendo su ejemplo, decidimos organizar a nuestros pueblos y comunidades indígenas para detener esta ola de violencia. Y lo hicimos formando policías comunitarias sustentadas en nuestra constitución política, en la ley 701 y en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Esos hombres y mujeres, así como las policías comunitarias que formamos, están aquí presentes para rendirle un homenaje por ser el día de su natalicio. Le informo que todo parecía marchar bien, pero al detener a algunas personas por haber cometido faltas graves dentro de nuestros territorios comunitarios, en sus declaraciones dijeron trabajar de común acuerdo con las autoridades municipales, estatales y hasta federales. Esto lo hicimos público, lo que provocó el descontento de estas autoridades para protegerse a sí mismas, involucrando al ejército, ordenaron la toma de la Casa de Justicia para liberar a estas personas que se encontraban en proceso de reeducación. Al mismo tiempo, ordenaron nuestra detención, acusándonos de delitos que no cometimos. Al principio, la ciudadanía no creía en lo que habíamos declarado, pero los hechos de Iguala nos dieron la razón. Hoy ha quedado demostrado que el gobierno trabaja para la delincuencia organizada. Este mismo gobierno que masacró, asesinó y desapareció a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, que asesinó a los maestros de la CETEC y que los tiene encarcelados, está entregando nuestra patria al extranjero, al aprobar reformas que solo benefician a las grandes empresas transnacionales y perjudican a la gran mayoría de los mexicanos, y las pretenden imponer por encima del descontento de los grandes sectores de la sociedad que se oponen a estas reformas. Por lo que se prevé más represión, más encarcelamientos, desapariciones y asesinatos contra todo aquel que se oponga a sus intereses. Por lo que le pido, mi general, que hable con su pueblo. Díganles que no claudiquen en su lucha, que no traicionen los ideales de la revolución. Díganles que ya es tiempo de quitarnos el yugo que nos tiene sometidos y que hagan valer el artículo 39 de la Constitución. Que nuestro pueblo sea el que decida el rumbo y el camino a seguir hasta lograr la construcción de una sociedad más justa, donde el pueblo mande y el gobierno obedezca. Me despido de usted, no sin antes decirles que nos inspira su ejemplo de lucha. Y como combatientes, trataremos de cumplir lo que corresponde. Y como dijera usted, en estos momentos, la patria es primero. Su humilde servidor, Gonzalo Molina. Todos políticos, libertad. Okay. voz popular. Yes, I. Desde Guatemala viene representando otra vez el DRS. ¡Wow! Como dicen, mañana me chanto. La voz popular, la que se va a escuchar por todos los barrios, ya empieza a sonar. La voz popular, ya viene sonando a todos los guetos, ya lo va despertando. La voz popular es la original. Ay, ¿qué pasa, mamacita? Vamos, doctor Santivo. Mañana me chanto nomás. Ahí nomás. La voz popular que se va a escuchar por todos los barrios y empieza a sonar. La voz popular ya viene sonando a todos los guetos, ya lo va despertando. La voz popular es la mera mera. No sé a quién se le ocurrió pasarme el micrófono. ¡Cumbia! Escucha esto. Por todas las calles se escucha la sabrosura. Es el DR en contra de la dictadura. Pa' que se levanten orgullosas su cultura. Llamo popular, transmite pura sabrosura. Yes. Watch it, lo que te están explotando. Watch it, te están acabando. Watch it, vámonos todos de aquí. Watch it, Babilón viene por ti. Ten cuidado. La voz popular, la que se va a escuchar cuando el pueblo latino empiece a despertar, saliendo a las calles juntos a luchar contra aquellos gobiernos que no paran de robar. Empresas homicidas y estados suicidas transforman nuestra sangre en mercancía. Estado de injusticia queremos cambiar, unámonos todos a la voz popular. La voz popular, la que se va a escuchar, la voz popular, se va a despertar, la voz popular. La voz popular, popular de todos, la voz, nuestra voz. ¿Y no temen ustedes que el ejército les caiga encima? Temer, no tememos. ML Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Radio. Bueno, pues ya estamos en la parte final del noticiero, así que vámonos con información. Las invitaciones y demás, que esperamos también sean de su interés y que le puedan participar en estas actividades. Y bueno, la primera de ellas, como habíamos informado hace rato, pues va a haber una conferencia de prensa por parte del pueblo indígena otomí de Xochicuautla, Lerma, Estado de México. Esto va a ser a las 11 de la mañana en Cencos el día de hoy. Y bueno, para aquellos que puedan darse la vuelta y para los medios libres que tengan libre su agenda, pues que le puedan caer. Y también hay una invitación para el día de hoy a las 7 de la noche. Va a haber una marcha allá en Mérida, Yucatán, Esto va a ser también pues en solidaridad con los compañeros periodistas reprimidos y asesinados, en particular de pues del hecho lamentable que le sufrió Rubén Espinosa allá aquí en el DF, y que bueno, pues allá en Mérida van a estar movilizándose. También hay una invitación a una conferencia de prensa. Esto va a ser en Chiapas, allá en las oficinas del Fray Bartolomé de las Casas. Va a estar la familia de Nadia Vera Pérez, una de las mujeres que fue también asesinada acá en la Narvarte, en este multihomicidio, pues que ha generado pues mucha polémica y que tiene entre pues como de los posibles responsables al gobierno del estado de Veracruz. La conferencia va a ser hoy al mediodía, a las 12 horas, en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en Brasil 14, Barrio de los Mexicanos, en San Cristóbal de las Casas. Puedes verlo a través del ustream.tv / Frayba, y también escucharlo a través de laquehuelga.org, esta radio vecina, radio fraterna. Y bueno, hay más invitaciones. Bueno, tenemos también varias actividades. Tenemos el día de hoy a las, bueno, aquí dice 5:30 y luego dice a las 6:00 p.m, pero bueno, ya saben, la puntualidad acá de los mexicanos, ¿no? Pero bueno, esta invitación es para una actividad que se llama Otras Economías Posibles, redes para vivir, cooperativas para existir. Charlas de autoformación cooperativa. Esto es en Godard número 20, Colonia Guadalupe Victoria, Metro La Raza. Esto es allá en el FAT. Y bueno, pues ahí habrá esto que nos invitan las compañeras de, bueno, esta iniciativa que es del Autogestival. También está la presentación de un, bueno, más bien son diferentes ponencias, son como unas, es más bien la presentación de la publicación Bajo Tierra Ediciones, que se llama Descolonizar el Pensamiento Crítico y las Rebeldías, Autonomías y Emancipaciones en la Era del Progresismo, de Raúl Civechi. Bueno, esto va a ser martes, miércoles y jueves, allá en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la UNAM, allá en CU. Y bueno, va a estar muy interesante porque empiezan el martes 11 de agosto, mañana, a 1:30, con Raúl Civechi, Massimo Modonesi y Enrique Pineda, en la sala Lucio Mendieta. Después el miércoles, bueno, aquí dice martes, pero supongo que es miércoles, 18 de agosto, bueno, martes 11 de agosto, también Raúl Civechi, Gilberto López y Rivas y Alicia Hopkins. Bueno, y vamos a tener también el jueves a las 11:30 de la mañana Raúl Civechi, Organización Popular Francisco Villa de la Izquierda Independiente y Jóvenes en Resistencia Alternativa. Esto va a ser en la UACM de San Lorenzo Texonco. Bueno, perdón, hay diferentes. El martes va a ser en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el 15 de martes, 11 de agosto, en la Torre 2 de Humanidades, tercer piso de CU, y el jueves en la UACM de San Lorenzo Texonco, Salón B201. Bueno, esto lo invitan los jóvenes en Resistencia Alternativa. Y bueno, también hay una invitación, está la presentación simultánea del tomo 1, El Pensamiento Crítico Frente a la Hidra Capitalista. Esto es una iniciativa que, bueno, pues están impulsando varios intelectuales, entre ellos Raúl Civechi, Vilma Almendra, Rafael Sandoval y Manuel Rosenthal. Y bueno, pues estas jornadas son espacios de encuentro físico cara a cara entre personas, colectivos, organizaciones, procesos, pueblos de distintas partes del mundo, y se están convocando en un día y hora específica para enlazarse vía virtual con otros espacios similares, con los siguientes propósitos: de conocer la agresión, los propósitos y objetivos, las estrategias que utiliza el capital transnacional, así como conocer y tejer las resistencias y las experiencias de los pueblos. Y bueno, pues esto va a ser en México, en Amilcingo, en la radio comunitaria de Amilcingo, en Querétaro, en la Casa del Obrero Queretano, en Guadalajara, en el Centro Social Ruptura, en el Distrito Federal, en la Casa de Ondas, en Puebla, en el Espacio Experimental, etcétera, en Colombia, en Santander del Quilchao, en Argentina en Allen, en Rosario, la otra cara de Rosario. Y bueno, pues están invitando también a que se sumen como sedes. Pueden escribir a encortito, que es palargo, @gmail.com para sumarse a esta presentación simultánea del libro, la presentación del pensamiento crítico frente a la hidra capitalista. Hay una invitación también a hacer una colografía colectiva 2.0, esto allá en Jalisco, en Guadalajara, mañana a las 5:30 en Donato Guerra, 430, barrio de las 9 esquinas. Pues va a haber un espacio de creación y liberación que invita el colectivo La Madriguera y Kaila a compartir materiales y texturas para ir creando imaginarios. Traer contigo hojas, basura, objetos, texturas no tan gruesos para que se puedan imprimir en el papel sin romperlo y crear muchas ideas. Bueno, pues ahí está la invitación. Y también por parte del colectivo Más de 131 hay una invitación mañana a las 7 de la noche. Se va a inaugurar una exposición en la Universidad Iberoamericana que se titula Escuchar y Ver. Es la primera exposición del colectivo Más de 131. Este conjunto de obras es solamente una muestra del trabajo fotoperiodístico y cinematográfico producido a lo largo de 3 años del colectivo. Y bueno, pues esto va a ser allá en la Iberoamericana, en Santa Fe. También tenemos, es una muestra colectiva itinerante como homenaje de los 60 años del grabado, libertad de expresión, repudiar la represión, exposición de grabado este 13 de agosto al 13 de septiembre de 2015. Es el 77 en el Centro Cultural Autogestivo, en Abraham González, número 77, aquí en México, Distrito Federal. Es a las 7:30 de la noche. A las 10:30 de la noche. Bueno, pues parece que esas serían las actividades a las que se están convocando en estos días. También hay una manifestación, bueno, una marcha por parte de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bueno, pues también hay movilizaciones que se están esperando en torno también a las movilizaciones de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Como ustedes saben, pues estas dos agrupaciones sindicales pues están en plena lucha ante las agresiones por parte de los neoliberales que les están quitando sus derechos. Así que bueno, pues estar atentos y pues desde aquí también exigimos la salida de la policía del estado de Oaxaca y de México, ¿no? De todo el mundo donde se estén manchando. Así que bueno, pues vámonos con esto, nos despedimos, vámonos con un poco de música y nos estamos escuchando el próximo miércoles en una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Aquella vida yo no la elegí, aquella vida yo no la quise así, de aquella vida no me enamoré, de aquella vida me arrepentiré, que alguien me explique el por qué la mujer está viviendo como quiere él, que alguien me explique el por qué la mujer está viviendo como quiere. Lloro, lloro, lloro por dentro y yo no, yo no, yo no lo intento y quiero, quiero tenerte dentro y quiero la libertad que encuentro. Hay